Estamos en comunicación con Valentín Hervás Rodríguez, él es vicecónsul de Bolivia acá en Argentina. Buenas noches, Valentín. Buenas noches. Mi nombre es Luis, ¿cómo está? Acá de Che Barracas. ¿Qué tal, Luis? Un gusto y buenas noches. Bueno, nada, que lo llamamos para que un poco meternos ya en lo que es el camino a las elecciones el próximo 12 de octubre. Y más precisamente, esta segunda parte, o segunda vez en que los bolivianos residentes en nuestro país voten. Tengo entendido, se abrieron las 45 recintos electorales en Capital y en el conurbano bonaerense para que los bolivianos puedan votar. Sí, así es. Buenas noches a todos los que escuchan esta emisora. Sí. Sí, efectivamente, todo este tema de elecciones, ¿no?, está a cargo del Tribunal Supremo Electoral, que tiene un delegado responsable acá en Capital. Nosotros como consulado simplemente estamos corroborando en cuanto a la información de los lugares de votación que tiene cada uno de ellos en el consulado, ¿no? Colaborando, porque también el Tribunal Electoral tiene personal que está ocupándose de esto, pero hay compatriotas que se acercan al consulado, ahí y tenemos ahí el sistema y podemos también absorberle esta curiosidad, esta preocupación de que dónde van a votar. Claro. Es un programa que ha funcionado el Tribunal Electoral y nosotros estamos acompañando, que va a culminar precisamente, como ha dicho usted, el día 12 de octubre con las elecciones generales, donde por segunda vez van a participar nuestros compatriotas que viven en el exterior. Más precisamente, el consulado, ¿dónde está? Como para que ya tengamos la dirección y para que se vayan acercando. ¿Le parece que nos dé la dirección como para echar? Sí, el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia está en la calle Bartolomé Mitre, 2815. Bartolomé Mitre, 2815, en la Plaza Miserere, conocido como Plaza 11. Ahí está, está en el segundo, en el primer piso, y allá pueden apersonarse. Particularmente en estos días hay muchos compatriotas que tienen su documento de identidad, es decir, carnet de identidad vencidos. Entonces están actualizando, porque si no tienen el carnet de identidad actualizado o vigente, no van a poder participar aunque estuvieran empadronados. Entonces tienen que ocuparse, tienen una semana más y un poquito para que puedan pasar por el consulado y actualizar su carnet de identidad, los que tuvieran vencido, para que puedan participar. Perfecto. Muy bien. Ahí, como bien decíamos, es la segunda vez que bolivianos residentes en el extranjero votan. Es un logro importante, ¿no, Valentín? Así es. Este derecho se lo han ganado los compatriotas que viven en el exterior. Han venido reclamando, y entonces ya en la nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha incorporado como ley de que los compatriotas participan en la elección del presidente y vicepresidente cada 5 años. Entonces ese es un derecho cívico que tienen todos los compatriotas, también es una obligación. Y entonces están en eso, y los que se han empadronado están participando. Y los que no se han empadronado por X o Z razón, también ese día pueden estar atentos para seguir lo que va a pasar en Bolivia. De alguna manera nos afecta lo que va a pasar en Bolivia a los que vivimos en el exterior, porque allá tenemos parientes, algunos tenemos bienes y algunos tenemos hijos que han nacido en la Argentina o en el exterior. En determinado momento de su vida, nuestros hijos nos deciden regresar a Bolivia. Entonces, esa Bolivia siempre tiene que estar pendiente en nuestro corazón y en nuestra mente para que poder hacer seguimiento y de lo que está pasando allá. Es verdad, Valentín, la verdad que no transmite a todo el pueblo, bueno, al residente, al boliviano que vive en otro país, que haga uso de ese derecho, ¿no? Que bien, o sea, se ha logrado y está bueno poder desde acá hacer dar una mano en ese sentido, en poder transmitir que todo boliviano acá en Argentina pueda acceder a, o sea, pueda tener el derecho a votar, o sea, ir y hacer uso de ese derecho. Así es. Entonces, estamos en eso, pues esperamos que el 12 estemos todos a votar y los que no nos hemos empadronado, estamos atentos. Bueno. Y ahí estamos en el consulado siempre para también acompañar a todos los compatriotas en todos los trámites que ellos hacen, principalmente en cuanto a radicarse, a la radicación. Todos debemos tener el DNI argentino aquí. Hay mucho descuido, hay mucha gente que está 4 o 5 años y no tiene DNI. No me puedo imaginar cómo viven en la Argentina sin documento. Así es. Bueno, desde ya le agradecemos mucho esta comunicación y desde acá claramente vamos a estar siguiendo de cerca las elecciones allá y informando justamente en los lugares a donde también pueden ir, las mesas que se van a abrir y claramente, bueno, que se acerquen al consulado para, bueno, hacer todos los trámites necesarios para poder votar. Muy bien, gracias. Y ahora hay recintos electorales en los diferentes barrios, en las diferentes provincias. Ya no es como en el 2009, a todos nos llevaron a la cancha San Lorenzo. Claro. Bueno, sigan adelante, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Y cuando guste, estamos siempre atentos. Muchas gracias, Valentín. Un abrazo y buenas noches.